106.2 Islos FM. Yo, yo, yo, hey, familia, what's up, everyone? This is Islos FM. Va amaneciendo y no tengo sueño. Ya ando confiando pa' los extremos. Pasan las noches y días enteros. Pa' cuatro días todavía no duermo. Atravesado, así me la llevo. Soy cocaíno, no se los niego. Tirando party con la plebada. Vivo la vida muy a la brava. Preocupaciones de nada tengo. Porque hasta ahorita no debo un peso. Me doy mis gustos al 100%. El día que quieras se los compruebo. Sacando cuentas lo que he absorbido. En dos semanas ya llevo un kilo. De ese analgésico conocido. Le pego mucho y muy seguido. Que como le hago, eso es muy sencillo. De 4 gramos cada suspiro. Y vámonos para el tamarindo, compa Javier, con los buitres. Y andando loco no siento nada. Se entume el cuerpo y también la cara. Una moquera que nunca para. Y una rasquera de la fregada. Siento que se seca la garganta. Tráiganme un trago y que sea bucana. Pásame otra vez la cucharita. Esa de fresa en la lavadita. Tartamudeo, corro y hasta sudo. Me ando quedando arriba con pita. Y ahí le va un saludo para toda la raza de Twins, Culiacán, Sinaloa. Pura raza alterada, viejón. ¡Cero, cero miedo ya! Estás escuchando Islos FM. Este corridazo que acabamos de escuchar es traído a ustedes por la Proposición 208, que quiere legalizar la cocaína para uso médico. ¿Cómo ve? Seguimos con más música. Esta canción está muy perrona. Se llama Estoy y la canta Mexican Institute of Sound. ¡Yuhu! ¿Qué le pasa, pandilla? Está usted escuchando Islos FM con su amigo Don Cheto y Mexican Institute of Sound. ¡Yuhu! ¡Más música! Pachucos manejando sus Low Riders y los skaters escuchando ska mientras todos nos filmamos dándonos de madrazos. También hay que mandarle un saludo a todas las abuelitas que todavía trabajan 60 horas a la semana. Y a las cholitas que les gusta nuestra música. Aquí vengo una vez más, camino como si no hubiera un final. Las calles están manchadas de transpirar y lo puedes notar con solo pasear. Los faros en sus ojos ya los ves brillar. La tierra se marea con solo girar. Tremenda odisea. Padre. El otro día, fíjese nomás, me regalaron una estatuita así de Jesús Malverde que de una botánica. Yo la puse en mi camioneta, ¿verdad? Lo malo es que ahora la policía nomás me ve y me para pensando que soy narco. Ay, don Cheto, no me diga que ahora le gusta que le revisen por allá. Que me revisen, guayo, está aquí nada. Pues que le hagan el cavity search. ¿Cuál cavity search? Oh, no, no, para nada. Ay, qué cosas. Pandilla, raza, tribu, delincuentes de cuello blanco y malandrines están en East Lost FM y esto es nada más y nada menos que La Vida Bohem. Esta canción hasta a mí me gusta, que soy de rancho, se llama Radio Capital. Escuchas a Don Cheto y el Instituto Mexicano del Sonido. Esta es nuestra fiesta, candado y crestas, nuestra fiesta. ¡Nuestra! Este es nuestro vals, Radio Capital. Este es nuestro vals, Radio Capital. Nuestra fiesta, candado y crestas, nuestra fiesta. ¡Nuestra! Nuestra fiesta, candado y crestas, nuestra fiesta. ¡Nuestra! Jabón. Are you having problems with the government just like I do? Do you want to divorce your fat and lazy husband or your novela watching no cooking wife? Call Hammerson and Foster Attorneys. They hook you up. Llámeles ya. Call them now. Raza pandilla, estamos en Islos FM y esto es Autos, Moda y Rock and Roll de Fandango. 106.2 Islos FM. Ciudad necesita es más impostores y gente plástica que quiera ser famosa. I agree with you. We need more fake plastic people that wants to be famous. There's not enough of them in this city. Ritmo y

Nazareno, tú y el Nazareno, Carmen, tú y el Nazareno, tú y el Nazareno. Estos son recuerdos. Carmen, al Guanajuato hot dog, con mucho, mucho jalapeño. A Chihuahua hot dog, Carmen, a Chihuahua hot dog. I'm so hungry. Hasta las tripas me están ahorita gruñendo. Don Cheto, ya pare, I'm hungry too. Ok, hombre, síguelo escuchando música perrona aquí en Islos FM, rifando en todo San Andreas, en Los Santos y todas las ciudades de alrededor. You know what? Lately, there's been a lot of robbing, a lot of stealing, and a lot of punching my wife in the face. Don't do that. I'm so stressed. Estoy muy estresado. Soy Don Cheto. Y yo soy el Mexican Institute of Sound. And you're listening to Islos FM. Verano del 89, ya sentías la fiebre. Yeah. Manchester, Milan, Chicago, pistas, discos y fiebre. Los FM. Oiga, familia, está escuchando la estación más perrona, Islos FM. Los saluda su amigo Don Cheto. Y el Mexican Institute of Sound. ¡Súbale al radio! Escuchas a Don Cheto y el Instituto Mexicano del Sonido. Hechiceros van aquí en Islos FM rifando machín. En todo el Rancho Boulevard. We know the Rio Flavor of el Rancho Boulevard. Y la calle popular. Saludos al este de Los Santos. Y a todos los barrios. Está escuchando. Es malandro y es fresco. Él es Milkman en Islas FM. San Francisco, a donde vaya ya conoce mi fresco. Te queda grande, pero tómate lo presto. Fresco, fresco, fresco, fresco. Y tu ciudad ya conoce mi fresco. Pa' mi nivel te faltan 10 kilos. Caminar en Jesus, que robo de amarillo. Mucho y watch que ilumine el bolsillo. Louis lo traigo pa' limpiarme sudor. Mucho me ha costado, pregúntale al contador. Pregúntale a Toy dónde se fabrica el fresco. Y a Morenito cuando llevamos en esto. Nikes en los pies, Jack en el vaso. Pregúntale a Chisa cómo me la paso. De fiesta en fiesta como todo un romano. Y en el Blackberry me la paso tuiteando. Hey, si va todo una poda fresco. I'm American. No se trata de pagar con American. Tampoco sale de ponerte lentes o ir a un revés al pasaje América. Fresco, fresco, ah, que hay mucho fresco. Fresco, fresco, ah, date lo presto. Tómalo, es tuyo, tengo demasiado. Ya cambié el lado, ya se lo gastaron. Nike en los pies, Jax en el vaso. Pregúntale a Medi cómo me la paso. De fiesta en fiesta como todo un romano. Y en el Black Baby me la paso tuteando. Jessy Bulbo y estamos en Islos FM. Extraída a ustedes por el Baja Loco Burger Shack. Se me antojó una hamburguesa. Ay, qué rico. Ocho carnes, heart attack on the side. 106.2 Islos FM. Estoy desconsolada. Con tu amigo, The Mexican Institute of Sound. Y su amigo Don Cheto, el único hombre con don. ¿Con qué? Con don, o sea que tengo el don. Ah. Como la canción. Ah. El don. Yo soy Don Cheto y yo tengo el don. La Liga featuring Alica, Nueva Alianza, yo tengo el don. Parlante en la vereda.